Es una de las batallas más famosas de la historia, en la que se enfrentaron una de las mentes militares más grandes que el mundo ha conocido contra una Europa aliada. Por un lado, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Y oponiéndose a él, un ejército formado por la alianza de británicos y holandeses dirigidos por el duque de Wellington. 250.000 soldados de infantería, 10.000 soldados de caballería y 900 cañones. El 18 de junio de 1815, estos hombres y sus armas se enfrentarían para decidir el destino de Europa en un pequeño campo de batalla, en un lugar llamado Waterloo. Batallas que cambiaron el curso de la historia. La batalla de Waterloo. 18 de junio de 1815. En la batalla de Waterloo, dos enormes ejércitos están entrelazados en un combate mortal. Por un lado, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Napoleón, como comandante y estratega, ha sido uno de los comandantes más grandes de la historia. Frente a él, un ejército aliado bajo el mando del futuro duque de Wellington. Wellington era el hombre apropiado para dirigir las fuerzas unificadas de los aliados contra Napoleón. En juego toda Europa. A las 4 de la tarde, 12.000 jinetes franceses se dirigieron con furor hacia las líneas británicas en una de las cargas de caballería más grandes de la historia. ¡Formen cuadrados! ¡Formen cuadrados! Los aliados forman rápidamente cuadrados de infantería británica. Los cuadrados eran líneas de bayonetas. ¿Pero serán suficientes para sobrevivir a esta carga masiva? Wellington estaba buscando la puerta trasera. Sabía que su ejército se jugaba mucho. El resultado de este enfrentamiento determinaría el curso de la batalla y el futuro de Europa. ¿Podrán los aliados salvarse de Napoleón Bonaparte y salvar al continente? Diez años antes, en 1805, Napoleón había comenzado a ampliar el imperio francés, ganando batalla tras batalla y marchando invencible hasta controlar casi toda la Europa occidental. Pero su tentativa de conquistar Rusia fracasó. Si bien derrotó a su ejército, no pudo vencer al terrible invierno ruso. Hacia 1814, las fuerzas aliadas capturaron a Napoleón. Restauraron la monarquía francesa y exiliaron al emperador caído a Elba, una diminuta isla mediterránea. Las naciones aliadas de Europa creyeron que Napoleón Bonaparte ya no suponía una amenaza. Pero estaban equivocados. En abril de 1815, un mensaje llega a París. Napoleón ha escapado. El mariscal Michel Ney, antiguo general de Napoleón, es enviado con una brigada de soldados franceses para arrestar al convicto escapado o matarlo. ¡Es él! ¡Es él! Después de desembarcar en la costa francesa, Napoleón marcha hacia París con la intención de reconquistar todo lo que había perdido. ¡Soldados! ¡Apunten! Viaja con un pequeño grupo de oficiales leales que se ofrecieron voluntariamente a exiliarse con él. Ney, amigo mío. ¿Querrías dispararme? ¡Napoleón Bonaparte! Por orden del rey Luis XVIII, exijo soldados del imperio. Si queréis disparar a vuestro emperador, hacedlo ahora. ¡Soldados! ¡Apunten! Porque no pararé hasta que haya reconquistado el continente que es legítimamente nuestro. ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Seguid a vuestro emperador! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡En avant! ¡Adelante! Por toda Francia, soldados enviados a arrestar a Napoleón acabaron uniéndose a su antiguo emperador. Napoleón era un soldado autoritario. Era un brillante estratega. Era también totalmente despiadado. En 3 semanas, Napoleón vuelve a París y obtiene la lealtad de la totalidad del ejército francés. Europa se reúne casi inmediatamente para oponerse al nuevamente coronado emperador de los franceses. Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia. Declararon la guerra, no a un estado, no a Francia. Declararon la guerra a un individuo, Napoleón. En Bruselas, un inglés llamado Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, llega para dirigir a un ejército aliado convocado rápidamente para forzar a Napoleón a abandonar el poder. Como comandante, Wellington era notablemente diferente de Napoleón. Wellington era autocrático, aristocrático, no el tipo de soldado afectuoso y difuso. No le gustaban las tropas de clase baja que tenía que dirigir. Los llamaba escoria. Y no creía que fuesen una fuerza de combate efectiva. Tenemos un ejército muy débil, totalmente mal equipado, con un personal muy poco preparado. Sin embargo, sus tácticas eran fantásticas y cuidaba mucho a sus hombres, lo que hacía que le respetaran. Pero Napoleón sentía un inmenso respeto por sus tropas, por lo que éstas le correspondían con una enorme lealtad. Soldados moribundos gritarían ¡Viva el emperador! Cuando se acercaba. Pero su mayor diferencia residía en sus enfoques de la batalla. Napoleón era amo absoluto de la ofensiva. El ataque era encontrarse con el amo absoluto de la defensa, Wellington. Aliada de los británicos es Prusia, el reino principal del Imperio alemán. El ejército prusiano está bajo el mando del anciano mariscal de campo, conde Gebhard von Blücher. Blücher tenía 72 años en la época de Waterloo. Un anciano aún lleno de pasión, mujeriego, bebedor. Amaba la vida y más que cualquier cosa amaba matar a franceses. General, una carta. ¡No tengo tiempo para correspondencia! Pero, general, es del mismísimo Napoleón. Ha ofrecido negociar la paz. Napoleón envió ofertas de paz a sus antiguos enemigos, sin resultados. ¡Napoleón! ¡Napoleón es una amenaza! Nos ha derrotado antes y quizás se nos derrote otra vez, pero nunca nos daremos por vencidos. ¡Nunca! La última cosa en el mundo que Napoleón quiere hacer en 1815 es ir a la guerra. No está listo. Los aliados le declararon la guerra, así pues, él no creó la guerra vino a él. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda! En junio de 1815, Wellington y Blücher reúnen sus tropas para la batalla. Blücher, con más de 125.000 soldados prusianos, está justo al este de Bruselas. Wellington, cerca de la costa belga, tiene una fuerza de tropas británicas y holandesas que suman poco más de 100.000 soldados. Los dos ejércitos están preparados para encontrarse y marchar hacia París en una demostración abrumadora de fuerza. Napoleón está arrinconado. Sabe que en Bruselas tiene a Wellington y sus ejércitos. Los prusianos están cerca. Su percepción es que la mejor defensa es una ofensiva rápida y decisiva. Napoleón elige pasar a la ofensiva, cruzar la frontera de Francia a Bélgica y atacar. Napoleón se mueve rápidamente para asegurarse de que Wellington y Blücher no tengan tiempo para reunir sus fuerzas. Lleva a sus 130.000 hombres al norte para enfrentarse a cada ejército por separado. Napoleón concentraría todo o la mayoría de su poder de combate contra un elemento de la fuerza enemiga. Lo destruye Y entonces reconcentra ese poder de combate contra otro elemento de la fuerza enemiga y después destruirlo hasta romper realmente la voluntad del enemigo para continuar luchando. En su primera actuación militar después del exilio, la estrategia de Napoleón, dividir y conquistar, funciona de maravilla. El 16 de junio de 1815, sus tropas de avance aíslan y atacan a una fuerza prusiana mucho más pequeña. Los prusianos caen rápidamente ante la más numerosa fuerza francesa. General, general, hemos derrotado a los prusianos y se baten en retirada. Bien, perfecto. Volker está acabado. Ahora vamos a ocuparnos de los ingleses. Los prusianos se baten en retirada y Napoleón cree que ya ha ganado media batalla. Pide a un tercio de su ejército que continúe siguiendo a las tropas prusianas que huyen. Es la mañana del 18 de junio de 1815. Napoleón ha traído a su nuevamente reconstruido ejército a los campos de Bélgica. ¡Viva el emperador! Va a enfrentarse al todavía más numeroso ejército anglo-holandés del duque de Wellington. Y cuando se acabe el día, el futuro de Europa habrá cambiado para siempre. El ejército de Napoleón está en movimiento. Cruzan la frontera hacia Bruselas y atacan al ejército prusiano dirigido por el mariscal Blücher y les obligan a retirarse. Napoleón marcha ahora hacia los aliados británicos dirigidos por el futuro duque de Wellington. Wellington, que era sobre todo un maestro en la defensa, mira al suelo y dijo: puesto que Napoleón está en la ofensiva, ¿dónde quiero yo defender? Wellington elige un campo de batalla al sur de un pequeño pueblo llamado Waterloo. El campo de batalla de Waterloo era básicamente un ancho valle que se extiende de oeste a este. Al norte está situado el ejército aliado. Enfrente, el ejército francés, un ejército inmenso. La posición que Wellington eligió aceptar para luchar contra Napoleón estaba detrás de una roca, y esto le proporcionaba protección del fuego directo de la artillería y de la observación directa. Su mayor ventaja, él eligió el campo de batalla. Conocía el terreno y sabía cómo defenderlo. Wellington espera un asalto francés al amanecer, pero para su sorpresa, este no se produce. Tiene 30.000 hombres más que nosotros. Son todos veteranos. Y tiene una línea de abastecimiento directa. Sin embargo, no hace nada. Son casi las 10. La tierra está tan embarrada que la artillería no puede moverse. Estuvo lloviendo durante días, lo que, por supuesto, limitaba la movilidad de la caballería y la capacidad de la caballería para empujar las armas hasta la posición. Así, el campo de batalla favoreció al defensor. En otras palabras, Napoleón tenía un problema. Si Napoleón espera a que se seque la tierra, su ejército puede luchar más eficazmente. Pero también puede dar a los prusianos que han huido tiempo de dar la vuelta y unirse a Wellington. Quizás deberíais dar la orden de... ¡Daré la orden cuando lo considere oportuno! ¡Esperaremos! Estrategas militares han discutido durante décadas la decisión de Napoleón de comenzar la batalla tan tarde. Mientras que algunos creen que el terreno embarrado era una cuestión principal, otros no están de acuerdo. Napoleón parece haberse vuelto más débil y aletargado en su madurez. No tenía verdadera experiencia de combate reciente. Algunos aseguran que había perdido la agudeza estratégica. Pero hay evidencias de que la razón para retrasar el ataque era bien distinta. Napoleón estaba enfermo. Tenía problemas pituitarios. Tenía hemorroides y tenía problemas de estómago que no fueron bien diagnosticados. Estuvo vomitando toda la noche y no pudo dormir. La mala salud de Napoleón fue mantenida en secreto hasta casi 100 años después de Waterloo, cuando salieron a la luz documentos reveladores de su precario estado de salud. En lugar de estar luchando en una batalla para salvar su imperio, esa mañana Napoleón debería haber estado en un hospital. Si queremos hacernos una idea de cómo fue para Napoleón estar en el campo de batalla en Waterloo, imaginémonos haber ingerido una caja entera de laxantes. Después montaríamos 50 kilómetros a caballo y permaneceríamos despiertos toda la noche. Y tras todo eso, alguien nos dice que debemos dirigir una guerra. ¿Estaríamos en condiciones de tomar decisiones lúcidas? Con Napoleón negándose a dar las órdenes y el sol ya en lo alto, el mariscal Ney comienza a tomar el mando del ejército francés. Su primera orden es un asalto al castillo amurallado llamado Hougomont. La línea defensiva de Wellington estaba detenida en un promontorio en Waterloo, pero delante de ella se erguían dos construcciones fortificadas, Hougomont y L'Île Sainte. Estos eran elementos claves en la estrategia defensiva de Wellington contra Napoleón. Las tropas y los tiradores de élite en el castillo amurallado impedirían al ejército francés cualquier avance en campo abierto. Los consideraba de alguna manera como rompeolas. Así, cuando las olas de las fuerzas francesas vinieran hacia él, se verían forzadas a golpear Hougomont y Le Chaisan. La importancia estratégica de las dos construcciones era impedir que el ejército francés avanzara sobre campo abierto. Repartiría la fuerza de ataque que avanzaba, separando las tropas en canales que podrían entonces ser bombardeados con la artillería. Bajo las órdenes de Ney, cuatro regimientos de infantería marcharon hacia Hougomont. Si conseguían capturarlo, el flanco izquierdo de la línea británica estaría indefenso y abierto al ataque. Dentro del chateau había un puñado de hombres pertenecientes a la guardia de Coldstream, un regimiento británico de élite. A las 10 de la mañana, los franceses atacaron. ¡Vienen los franceses! ¡Vienen los franceses! La lucha en Hougomont es feroz, pero hacia el mediodía, los británicos frenan el primer asalto y se preparan para el asedio. Las primeras armas se habían disparado en Waterloo. La batalla había comenzado. A pesar del éxito aliado en Hougomont, Wellington sabe que necesitará la ayuda de los prusianos para vencer a Napoleón. ¿Estamos seguros de que van a venir los prusianos? Tan seguros como se puede estar en cualquier asunto de guerra, lo que es no estar seguro de nada en absoluto. Quizás los franceses los derrotaron ayer y no tienen ninguna prisa a atacar. Pero la ira de Napoleón acaba de ser desatada. Pronto los aliados podrán descubrir su arma más poderosa. Mucha sangre está a punto de ser derramada en los campos de Waterloo. El ataque francés al chateau llamado Hougomont, ordenado por el mariscal Ney, ha fracasado. Pero ha señalado el comienzo de la batalla de Waterloo. ¿Qué son esos disparos? ¿Quién ha disparado? Una escaramuza, su excelencia. ¿Dónde? A nuestra izquierda, en el chateau. Creo que estamos progresando. Esto ha comenzado. Vuestra excelencia, ¿desearíais...? ¡Sí, sí! ¡Comenzad, comenzad! ¡Haced probar a los ingleses nuestros cañones de 12! ¡Allez-y! ¡Soldados! ¡Mantened firmes las líneas! A mediodía, la artillería francesa rompe las líneas británicas. 80 cañones de 12 libras de gran carga destructiva desgarraron las líneas británicas. Pero Wellington no permite que se responda a los disparos. Ahorra sus cañones para cuando la infantería y la caballería francesa se acerquen más a sus posiciones. El efecto rebote era una de las grandes ventajas del tiro sólido. Incluso hasta en su tercer rebote, las balas de cañón tenían efectos devastadores. Todavía podrían matar a un hombre. Un feroz bombardeo, caballeros. Verdaderamente, señor. Veremos quién puede bombardear durante más tiempo. Veinte kilómetros más allá, Blücher y los prusianos se están reagrupando después de haber sido derrotados por los franceses el día anterior. Pero no se retiran hacia Prusia. El astuto general se dirige hacia el norte. Debemos restablecer el contacto con Wellington. Pero, señor, ni siquiera sabemos dónde está. ¡Marchen hacia el sonido de las armas! Se estima que más de 500 hombres murieron en la primera carga de la batalla. Entonces, a la una de la tarde, las armas de Napoleón callaron. Con las tropas británicas recuperándose del asalto de la artillería, Napoleón examina rápidamente la situación y planea la mejor manera de atacar a los soldados en la roca. Ataque directamente al centro. Esa es la clave de la victoria. La estrategia de marchar directamente hacia su adversario en campo abierto puede parecer hoy absurda, pero la tecnología de las armas de fuego de la época exigía un combate de proximidad. El arma de fuego más comúnmente utilizada en Waterloo era el mosquetón. Un soldado apuntando su mosquetón a una distancia de 100 metros tiene aproximadamente una entre 30 probabilidades de acertar. Si su blanco está a 50 metros, estas mejoran en un 30%. La ofensiva directa de Napoleón al centro aliado tenía como objeto partir por la mitad del ejército de Wellington y hacer que se derrumbase. Claramente pensó que un buen asalto sólido rompería su voluntad de resistencia y les conduciría a la derrota. Hay que recordar que Napoleón realmente nunca antes se había enfrentado a los británicos y tendió a subestimar su firme determinación en la lucha, a defender sus posiciones. Los franceses avanzaron hacia la línea inglesa en formación de columna. Cada columna francesa consiste en un bloque de hombres formado por 150 a lo largo y 24 de profundidad, aproximadamente 3.600 en total. La verdadera misión de esta masa humana acercándose tenía como objeto intimidar y aterrorizar al enemigo. La alternativa a la formación francesa de columna era la línea británica, una larga fila de hombres, pero de solo dos o tres de profundidad. La formación de línea tiene una excelente ventaja sobre cualquier otra. Se pueden sacar todas las armas que se llevan. En una columna, solo las dos primeras filas de soldados pueden disparar sus armas con la seguridad de no herir a sus compañeros. En una línea, sin embargo, todos pueden hacerlo, lo que les proporciona una enorme capacidad ofensiva. A las 2 de la tarde, la línea británica aguarda las columnas de Napoleón. Iba a golpear justo en el centro, mientras que normalmente ganaba sus batallas con maniobras en los flancos. Esta vez quería ir directamente al corazón del enemigo y aplastar todo lo que se pusiera por delante. Y creyó que podría. En lo alto del promontorio, la columna francesa se encuentra con la línea inglesa, con resultados devastadores. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Formen líneas! La línea británica, con su mayor capacidad ofensiva, frenó a la columna que avanzaba a su paso. Cuando se tiene la clase correcta de soldado con la clase correcta de entrenamiento y la cantidad correcta de valor, la línea podía resistir contra la columna, romperla, cargar hasta el punto en que se pierde su eficacia. Las tropas francesas no podían continuar más. Los británicos contraatacaron con la ayuda de las fuerzas de la caballería, rechazando a las tropas de Napoleón. Bien, señor, hemos llevado la batalla hasta buena parte. Actuáis como si la batalla hubiese terminado, Swatch. Y sin embargo, todo lo que veo son dos brigadas de caballos destruidos y miles de hombres muertos. ¿Y nuestras líneas exactamente dónde estaban esta mañana? El primer asalto a Waterloo ha dejado miles de víctimas sin haber ganado nada. ¿Dónde estamos? ¿La infantería? Están de vuelta, señor. ¿De vuelta? ¿Por qué? ¿Por qué? El centro es la clave. Wellington está a punto de derrumbarse y nosotros ni siquiera podemos mantener el centro. ¿La Haig? ¿La controlamos? Napoleón se da cuenta de que no puede controlar el campo de batalla sin primero tomar la Haie Sainte. No, vuestra excelencia. ¡Entonces tomadla! ¡A toda costa! ¡No quiero veros hasta que no estén en nuestras manos! La batalla de Waterloo ya ha durado 3 horas. La línea británica ha resistido, pero Wellington sabe que no se ha decidido nada. Los frentes no han cambiado y miles de hombres yacen muertos. Pero la batalla está a punto de dar un giro. ...18 de junio de 1815... Napoleón Bonaparte está ahora preparado para dominar de nuevo Europa. Su estrategia es tomar el control del centro del campo de batalla con un ataque directo contra la posición británica La Haie Sainte. El punto más relevante era el que estaba cerca de el centro de Wellington y esta era la Haie Sainte. Era vital que los franceses tomasen este antes de que pudieran atacar el centro, que era su primer objetivo de la batalla. La construcción amurallada es defendida por la Legión Alemana del Rey. Eran alemanes que habían huido a Inglaterra cuando Napoleón conquistó su país en 1805. Tienen mucho por qué luchar. Si Napoleón es derrotado, podrían regresar a casa. Aquel que controle la Haie tendrá el control sobre la batalla. A las 3 de la tarde, Napoleón ordena a 2 brigadas completas de infantería, 2.000 hombres, tomar la Haie a toda costa. Haciendo frente a los franceses hay solamente 450 tiradores. Si bien su número es inferior, estos soldados tienen una gran ventaja: superior capacidad ofensiva. Esta unidad del ejército británico llevaba rifles en vez de mosquetones. Los surcos dentro del cañón hacen girar a la bala, proporcionándole mayor precisión y alcance. Siete horas después del comienzo de la batalla de Waterloo, 2.000 soldados franceses cargan contra la pequeña fortaleza. Cada vez que los muros estaban a punto de ser franqueados, los fusileros aliados, que eran minoría, conseguían repeler a los franceses. A las 4 de la tarde los franceses tocan a retirada. Más de 400 soldados de Napoleón yacían muertos. Las tropas aliadas sufrieron numerosas pérdidas también, pero todavía mantenían la posición. Son necesarios más hombres para tomar y capturar una posición como esta que para retenerla. Las órdenes británicas eran resistir hasta liberarla, y si no se ha liberado, se moría en el lugar, pero no se abandonaba. Durante el asalto al castillo amurallado, la artillería francesa bombardeó incesantemente las líneas delanteras británicas. La carnicería causada por el fuego de los cañones fue tan grande que Wellington ordenó a sus tropas que se replegaran. Ney tuvo la impresión de que los británicos se estaban retirando. Lo que estaban haciendo era buscar refugio detrás de la colina. Entonces Ney estaba convencido de que la victoria era suya. Destruir a los británicos que huyen y el día sería suyo. El procedimiento estándar de la época era que, si el enemigo se retiraba, se lanzaba la caballería. Aproximadamente a las 4 de la tarde, el mariscal Ney ordena que se reúna la caballería francesa en una increíble demostración de poder. 12.000 soldados cargan contra la posición británica. Disparos de armas británicas reciben a los jinetes franceses. La infantería británica está a punto de hacer frente a una de las cargas de caballería más largas de la historia. Pero tienen una nueva posición de defensa. Una formación en cuadrado específicamente diseñada para defenderse contra este tipo de ataques. A las 4 de la tarde, la formación en cuadrado va a recibir su prueba de fuego. Los cuadrados eran una defensa perfecta contra la caballería. Líneas y líneas de bayonetas, setos de bayonetas, como los describirían. El cuadrado de infantería está basado en una sencilla regla de psicología animal. Un caballo no correrá nunca hacia una fila de puntiagudas bayonetas. Incapaces de atravesar los cuadrados, Ney ordena a su caballería que se retire y vuelva a cargar de nuevo. Cada vez que la caballería se replegaba, los cañones franceses bombardeaban a los británicos hasta la nueva embestida. Esos cuadrados se convirtieron en terreno de matanza para los franceses. Dios mío. El campo de batalla fue poco a poco llenándose de sus propios heridos y muertos. Una y otra vez la carga francesa se repetía. Y una y otra vez los cuadrados británicos flaqueaban pero resistían. Los cuadrados eran sólidos y firmes y resistían contra todas las oleadas de asaltos franceses. Pero pagaron un precio terrible por esto. Tanto que Wellington estaba ya buscando la salida trasera. Sabía que su ejército había sido diezmado. Incapaz de atravesar las posiciones británicas, la carga de la caballería francesa se suspende. Ambos bandos sufren un gran número de bajas. Creo que les hemos hecho retroceder, señor. No, Usbridge, estamos al límite. No podemos resistir otra carga. Si queremos sobrevivir, por la noche los prusianos deben llegar, y pronto. A media tarde, la batalla de Waterloo está prácticamente en un punto muerto. Una carga masiva de la caballería francesa, ordenada por Michel Ney, había causado enormes bajas en ambos bandos. Napoleón sabía que la decisión de Ney había sido un error casi fatal. Wellington está preparado para abandonar, Vuestra Excelencia. Solo un ataque más para acabar con él. ¿Solo un ataque con qué? Habéis destruido mi caballería. Habéis destruido mi ejército. Ney era el más valiente de los valientes, pero no era necesariamente el más inteligente de los inteligentes. Y no era la clase de comandante al cual se le confía esa clase de control operacional. Era indudablemente valiente, tenía muy buen ojo para las tácticas, pero tenía muy poca idea de estrategia. A pesar de los reveses, Napoleón todavía cree que la victoria puede ser suya. Hubo algunas batallas que luchó en el pasado que estuvo muy cerca de perder, pero al final arrebató la victoria de las garras de la derrota. Napoleón todavía cree que la clave de la victoria está en controlar el centro del campo de batalla, y de nuevo ordena a sus tropas que ataquen Le Isen. De nuevo marchan sobre la fortaleza. Anteriormente, los fusileros aliados habían retenido a la infantería francesa, pero ahora están prácticamente sin munición. Wellington sabía de la importancia de controlar eso. Desafortunadamente, les resultó imposible reabastecerles debido a su avanzada posición en las líneas aliadas. Si la Haie Sainte hubiese caído dos o tres horas antes, Wellington habría considerado que ya era suficiente y se hubiera retirado. En cuestión de minutos, más de 2.000 soldados franceses arrollan la fortaleza aliada. La derrota llega rápidamente para los hombres de Wellington. Lucharon en último asalto hasta que en la temprana noche no tuvieron más opción que abandonar la posición corriendo y luchando para abrirse camino hacia sus propias líneas en la retaguardia de su posición. De 400 hombres, solo 42 escaparon. Esto supone un índice de un 90% de bajas. Pero los valientes alemanes retuvieron el centro del campo de batalla durante casi todo el día, frenando el ataque frontal de Napoleón contra las líneas principales de Wellington. Pero ahora, los franceses controlan Le Isen. Hemos perdido la Heidsbridge, y somos los siguientes. Enviad jinetes en busca de Bulker. Decidles que la batalla está perdida, a menos que llegue inmediatamente. Inmediatamente. A medida que se acerca la noche, se divisa un ejército marchando hacia el campo de batalla. Napoleón espera que sean sus tropas francesas que vuelven de perseguir a los prusianos. Wellington espera que las tropas no identificadas sean los prusianos. La identidad de las tropas distantes puede determinar quién será el vencedor en Waterloo. ¿De qué se trata? ¿Dónde está el duque? ¿Sois prusiano? Sí, Herr Bulker ha traído al ejército. La buena suerte acaba de aliarse con Wellington. Los prusianos llegaron a la batalla exactamente cuando Wellington los necesitaba. Avanzaron en masa. Era exactamente lo que Wellington necesitaba. Para Napoleón las noticias son devastadoras, pero decide comunicar a sus hombres que las tropas que se acercan son francesas. Decid a los hombres que el mariscal Grouchy no está lejos y que vienen en nuestra ayuda. Pero, excelencia, eso no es. ¡Decídselo! Que pasen el mensaje que de unidad no podemos permitirnos que decaiga la moral. Además, todavía tenemos a la guardia. La guardia eran las unidades de élite del ejército francés. Para llegar incluso a ser considerado miembro de la guardia, había que ser un veterano. Eran el tipo de tropas que lucharían con gran valor y no se retirarían, no sucumbirían. Napoleón todavía veía que tenía una oportunidad de éxito, pensando todavía que quizás solamente era un cuerpo prusiano el que se acercaba. Si Napoleón actúa rápidamente, todavía puede destruir al ejército de Wellington antes de que lleguen los prusianos. En este punto todavía tiene la superioridad numérica y la guardia. Si alguien es capaz de atravesar las líneas de Wellington, serán ellos. Napoleón ordena a 4.500 de sus mejores soldados marchar directamente hacia las líneas británicas. En 20 años de lucha, nunca habían sido derrotados. Mandó a esos soldados al frente para atacar otra vez en el mismo centro británico. Y entonces Wellington da una orden sorprendente. Ordena una gran cantidad de sus tropas que se tumben detrás del promontorio. Los británicos cargan sus cañones con doble carga de munición. Un cargador de municiones es un cargador lleno de balas y se usa contra blancos de corto alcance. Es esencialmente un arma de proximidad. Conforme la vieja guardia marchaba hacia ellos, empezaron a tomar contacto con la artillería británica. Pero la guardia no vacila. Una columna de infantería francesa se extiende sobre 500 metros y se aproxima a la delgada línea de soldados en el frente británico. Conforme se acercan a la cresta de la colina, los disparos comienzan. La primera línea de soldados británicos es fácilmente derrotada. Napoleón piensa que ha obtenido una victoria fácil. Pero Wellington está a punto de dar la vuelta a la batalla y cambiar el futuro del continente. Napoleón ha ordenado a su mejor cuerpo de combate, la vieja guardia, que tomen el promontorio británico. Pero Wellington tiene una sorpresa para los franceses. Ha ocultado a la mayoría de sus tropas detrás de la cresta de la colina. La batalla de Waterloo está en un punto clave. La vieja guardia nunca se había retirado. Nunca había sido derrotada. A medida que se acercan a la línea británica, se intercambian los primeros disparos. Las unidades de élite de Napoleón derrotan fácilmente a la primera línea de tropas británicas. Se prevé una victoria fácil a medida que se acercan a la cresta de la colina. Entonces Wellington prepara su mayor sorpresa. Ahora, Maitland. ...1400 soldados de infantería británicos se levantan de golpe. ¡Fuego! ¡Fuego! La sorpresa es devastadora. El 20% de las tropas francesas caen en la primera ráfaga británica. Es el momento crucial. La orden fue dada por Wellington. Con un gesto consistente en levantar el sombrero, ordenó a su ejército entero avanzar. Bayonetas adelante. Si bien muchos hombres de la guardia mantienen sus posiciones, otros muchos hacen algo que nunca antes habían hecho. Se dan la vuelta y corren. El mensaje comenzó a esparcirse como la pólvora. La guardia se está retirando. Pronto la mayoría del ejército le sigue. Es cuestión de minutos. La fuerza entera de Napoleón se bate en retirada. La moral estaba quebrada. Este era el fin para ellos. Dar la orden a la artillería para comenzar el bombardeo. Pero, señor, nuestras tropas, ¡decírselo, decírselo! Para cubrir su propia huida, Napoleón ordena a su artillería que comience a disparar, incluso sabiendo que la batería de fuego cortaría la retirada de sus propias tropas. Fue la extraña decisión de un hombre al que su ejército le era totalmente leal. Fue un acto final, brutal, del que una vez fue un gran líder. ¿A dónde vamos, Vuestra Excelencia? A París. Y después, solo Dios lo sabe. Después de 9 horas terribles, la victoria pertenece finalmente a los aliados, pero el precio ha sido terrible. El 18 de junio de 1815, 40.000 hombres y 10.000 caballos yacen muertos o heridos. Un imperio se ha perdido para siempre. Si se puede aprender una lección de la batalla de Waterloo para el comandante, es que se debe conocer y comprender al enemigo. Y no luchar hasta no estar absolutamente preparado para luchar. El mariscal Michel Ney fue arrestado por la nuevamente restaurada monarquía francesa. Fue acusado de traicionar al rey y ejecutado por una brigada de fusilamiento. Blücher se retiró después de Waterloo, viviendo otros 4 años con el placer de saber que había acabado con la carrera de su odiado enemigo. Wellington se convirtió en uno de los hombres más populares y poderosos de toda Inglaterra, usando la batalla de Waterloo para convertirse finalmente en el primer ministro de Inglaterra. Napoleón se rindió entregándose él mismo en manos de las autoridades británicas. Pidió asilo, esperando vivir como un huésped del pueblo británico. Sin embargo, los aliados exiliaron a Napoleón a la isla más remota del Atlántico, Santa Elena. El que fue una vez el indiscutible gobernante del imperio más grande del mundo, pasaría los últimos años de su vida como emperador de la nada, un hombre solitario atrapado en una desoladora roca, en medio de ninguna parte. Napoleón luchó y ganó más batallas que Alejandro Magno, Frederick el Grande, Aníbal y César juntos, y sin embargo, lo conocemos por Waterloo. ¡Qué tragedia! Waterloo fue la última gran batalla decisiva que involucraría a toda Europa hasta la Primera Guerra Mundial. Pero el 18 de junio de 1815, nadie sabía que este sangriento campo de batalla conduciría a un siglo de paz y prosperidad para todo el continente. Esa noche, el mariscal de campo Blücher y el duque de Wellington se reunieron en la misma posada donde Napoleón hubo establecido su cuartel general. Blücher no hablaba inglés y sabía solamente una frase en francés. Vaya asunto. El 18 de junio de 1815, un continente entero había cambiado. El imperio europeo de Napoleón Bonaparte había sido definitivamente aplastado, y una sola batalla se convirtió para siempre en metáfora para la derrota final. Un campo de batalla llamado Waterloo.